ni lunes, ni miércoles, ni viernes, martes, pero bueno, la situación económica lo permite. Vamos a recibir al contador Gabriel Esmale, tal cual lo habíamos anticipado en la jornada de ayer. Ayer decíamos, cuando arrancábamos la columna a las 8 de la mañana, incertidumbre es la palabra del día. No sé cuál será la palabra de este día, segundo día en donde se implementa la pequeña liberación del cepo al dólar en el gobierno nacional para tratar de descomprimir la situación, lo que ha generado una incertidumbre importante en todo el aparato productivo nacional. Comercios que no venden insumos, que no perciben insumos, que no reciben mercadería, mercadería que no tiene precio. Incertidumbre sigue siendo en ese aspecto la palabra, al menos aquí en Olavarría, Gabriel. Tal cual, Jorge, buenos días. Buen día. Incertidumbre, yo diría que se trasladó muy marcadamente a todo lo que es el sector productivo, y de alguna u otra forma en algunos aspectos empieza a haber algunas señales de certidumbre, con precios que indudablemente, o sea, la devaluación que tuvimos entre el jueves y el viernes de la semana pasada, donde el dólar oficial subió fuertemente, de alguna u otra forma, guste o no guste, se está trasladando a precios. Solamente un ejemplo del día de ayer, subieron las naftas. ¿Ayer subieron las naftas? Ayer subieron las naftas. Ajá. ¿Sí? Ya hubo un aumento de las naftas y es esperable que se ajusten un poquitito más inclusive. Se calcula que entre lo que era el jueves de la semana pasada y los aumentos que están por venir, calculamos que sobre fin de esta semana van a estar rondando un 7% de aumento. Ajá. Y charlando con un estacionero. A ver, perdóname, Jorge. ¿Cuánto tuvimos de aumento a principio de año? ¿Perdón? ¿A principio de año cuánto tuvimos de aumento? No recuerdo. Pero un 10% era, sí, creo. Creo que estaba arriba del 12. Sí, bien. Bueno, ahora voy a buscar en el archivo. No, justamente recuerdo. Pero a su vez, charlando con un estacionero ayer a la tarde, me decía, tratá de mantener el tanque lleno porque hay rumores de que no va a haber entregas. Entonces, ojo con eso. Y eso después lo trasladamos a otros comercios de Olavarría, donde en gran medida el problema es cuál es. El problema es que no están sabiendo con qué precios se van a encontrar cuando van a reponer la mercadería. Ejemplos, una casa que vende en la calle Necochea, que vende artículos de regalería, se encontró con que vendió y cuando fue a reponer, el valor de costo superaba el valor de venta que tenía. Una casa de ventas de artículos de computación, acá también en el microcentro, alrededor de la plaza, dice, mira, yo para cubrirme subí los precios un 15%, pero a su vez, fíjate vos, que no solamente subí el precio 15%, sino que me acaba de llegar una lista de precios y empaté el valor de lo que lo tengo que pagar. Claro. Entonces, eso, ahí es donde empieza la incertidumbre, en un mercado, en lo productivo, en lo industrial, en lo comercial, donde tendría que ir, yo te diría, en esta semana, en la medida de lo posible, tratando de ir calmándose, moderando las expectativas. Me olvidaba uno, un mini mercado, sí, en la zona de Pueblo Nuevo, que me decía, hoy a la mañana me entraron 22 mails con listas de precios nuevos. Claro. Sí, entonces, sí. Esas expectativas es la que están llevando a no saber lo que va a pasar. ¿Nosotros qué creemos? Bien, el dólar oficial ayer se mantuvo en 8. Nosotros creemos que por un tiempo el gobierno va a mantener el dólar en esos niveles. Lo va a mantener flotando, yo diría más bien cerca de 8,50, durante un tiempo para tratar de calmar. Lo que en el primer día pasó, que fue en el día de ayer, el gobierno no pudo bajar el blue. El blue se mantuvo por arriba de los 12 pesos cuando la expectativa es que estuviera en 11,50 para achicar la brecha. Entonces, vamos a llamarlo así, en una primera parte de este partido, el gobierno ayer perdió. Vamos a ver cómo evoluciona hoy. Lo que sí pasó ayer, se llevó bastante certidumbre a todo lo que es la operatoria para aquellos que quieran de alguna u otra forma hacerse de dólares. Está claro muchas cosas que nosotros venimos repitiendo desde el primer día, desde el viernes pasado. Primero, solamente para personas físicas. Segundo, tenés que tener una cuenta en el banco, no podés ir con la plata en el bolsillo, eso lo seguimos remarcando. Lo que se conoció ayer, que cuando estábamos haciendo la columna, vos decías que justamente Capitanich estaba hablando. En este momento está hablando. Y en este momento también, o sea, sí. Parece que sale a complicarle la columna a ustedes. Siempre. Sí. El límite de $2,000 es un límite mensual. El tema es que van a poder comprar aquellos que tengan ingresos por encima de los 7.200 pesos. Por debajo de los 7.200 no se puede comprar. Y la formulita es un 20% del sueldo promedio de los últimos 12 meses. Está claro, ¿no? Sí, es decir, que la AFIP me toma lo que tienen ellos en la base de datos de que el empleador me declaró a mí de cuál fue mi sueldo, toma los últimos 12 sueldos, los promedia y el 20% es lo que me permite para comprar dólares por mes. Sí. Para aquellas personas que no trabajan en relación de dependencia, es el 20% de los ingresos netos mensuales. Y acá ya empieza un primer problema. Vos fíjate que aquella persona que declara ganancias, por ejemplo, que está inscrito en ganancias, que está inscrito en IVA, para el cálculo que me lo hace la AFIP, me lo está haciendo en función de la declaración jurada de ganancias que se presentó en marzo del 2013 y que correspondía a los ingresos del 2012. Claro. Con lo cual, esa persona va a poder comprar dólares en función de los ingresos del año 2012, que seguramente, y producto de la inflación, están muy por debajo de lo que es en la actualidad. Si la persona es monotributista, se calculará en función del 20% del monto máximo de facturación mensual que tenga para la categoría que esté inscripta. ¿Esto qué significa? Que si la persona está en las categorías bajas, le hacen una categoría B, olvídese de comprar dólares. Para que quede bien claro. A ver, lo que tampoco queda, sí quedó claro ayer. La página de AFIP empezó a funcionar alrededor de 8:30, 9 menos cuarto de la mañana. Bien. Uno entra con el quit clave fiscal y aparece, luego aparece operaciones cambiarias, cliquea ahí y luego aparece dos opciones, una que dice tenencia, la otra que dice turismo. Uno entra en tenencia y ahí pone un monto en pesos cualquiera. O sea, uno puede poner 1,000,000 de pesos si quiere. Sí, sí, sí. Pero después la AFIP me valida o no me valida. Si me valida, me dice, yo te valido para que compres dólares por 500 pesos, por 1.000 pesos, por 2.000 pesos, sea cual sea el monto que se cargue. O bien me dice, inconsistencia y no me valida nada. Resulta que muchos olavarrienses en el día de ayer tuvieron la posibilidad y fueron autorizados para la AFIP a comprar dólares. Pero ¿qué se encontraban? Que cuando iban al banco, a los bancos todavía no había llegado la normativa del Banco Central de la República Argentina. Hasta ayer, a las 5 menos cuarto de la tarde, en los bancos de la Barría, la normativa no había llegado. Se calcula que iba a estar llegando hoy a la mañana. Vamos a ver qué pasa a las 10 de la mañana, porque es de esperar que en el día de hoy los bancos olavarrienses, a esas personas que tuvieron la autorización de AFIP, si les vendan dólares. Ahora, empiezan a aparecer muchas cosas. Nosotros recién dijimos que era el tema del 20% de los ingresos. ¿Esto qué significa, Jorge? Que si vos vendés una propiedad y la cobrás en pesos y querés ir a comprar dólares, no vas a poder. Porque eso es no es un ingreso normal y habitual que tiene el contribuyente. Si vos tenés la suerte que te sacás el loto, el telequino o alguno de esos sorteos, tampoco vas a poder comprar dólares, porque no son los ingresos normales y habituales que tenga el contribuyente. Entonces, ni hablar si recibís plata en donación o en herencia. Olvídense, estamos hablando de los ingresos normales, habituales que tenga el contribuyente. ¿Qué pasaba si una persona tenía un plazo fijo en pesos puesto en el banco y ahora quiere comprar los dólares? Tampoco va a poder. Eso sí está quedando claro. Una cosa que no está clara es, cuando yo vaya al cajero a comprar dólares, el cajero me vende primero, yo tengo una autorización, vamos a suponer, de 1.000 pesos. Los dólares que puedo comprar, ¿es en función del dólar oficial y después me hacen el recargo del 20? ¿O los 1.000 pesos ya incluyen el 20%, con lo cual el tipo de cambio se me va a 9,60? Uh-huh. Entonces no es lo mismo que yo pueda comprar dólares en función de un dólar de 8 pesos y después me cobren el recargo, o directamente que me cobren a 9,60. Uh-huh. ¿Qué más podemos decir? Ah, ya una perlita que nos surgió ayer a la tarde cuando estábamos... te puedo asegurar, viste, tratando de armar este rompecabezas, uh-huh. ¿Qué pasa? Y no está claro, vos sabés que ayer a la tarde después llamamos a gente de AFIP y le digo, ¿qué pasa si tenemos esto? ¡Ah, qué buena pregunta! Fue la respuesta, ¿no? Uh-huh. A ver. Está claro que para atesorar yo voy a tener un recargo del 20%. Uh-huh. También está claro que para turismo aún se mantiene el recargo del 35%. Entonces, ¿qué pasa si yo compro dólares para atesorar, para guardar en el colchón con el recargo del 20, y después los uso para turismo? Ajá. No sé si es claro, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque tengo un recargo mucho menor, de un 15% menos. Uh-huh. Es decir, compro como si fuera para ahorrar y uso la moneda para viajar. Acá lo que nosotros creemos es que por ahora el contribuyente estaría corriendo el riesgo de que la AFIP comience a hacerse algunas preguntas, como sería que esta persona viajó al exterior pero no compró dólares, no tuvo consumos con tarjeta de crédito en el exterior, entonces ¿cómo hizo? Y presuponer que en realidad los dólares comprados para ahorro fueron utilizados para turismo, y en base a esta presunción podría llegar a cobrarle el 15% de diferencia. Uh-huh. Creemos, no sé si soy claro, ¿no? Es una suposición, porque esto tampoco ha quedado claro en estos días. ¿Qué más te podemos decir, Jorge? El mecanismo ya medianamente lo tenemos claro, queda claro también el tema de que no se puede comprar en efectivo, y esta crisis cambiaria que estamos viviendo indudablemente se va a resolver, o se debería resolver, de acá a marzo con más oferta de divisas. Sin embargo, con este grado de improvisación, de marchas, de contramarchas, es muy difícil que más dólares vengan, que más dólares puedan ser convocados. Argentina tiene la capacidad para aumentar la cantidad de dólares, pero para eso se necesita un programa, un plan integral que genere confianza y certidumbre, y esto no es lo que está ocurriendo. Por un lado, la desconcertante devaluación del miércoles, más la fuerte devaluación del jueves la semana pasada, esta arriesgada flexibilidad impulsada del CEPO, están reflejando una improvisación de la política económica y la total falta de coordinación con otras áreas macroeconómicas. Evidentemente también, del lado del endeudamiento y el Club de París, no han resultado auspiciosas las negociaciones, eso indudablemente quedó en un freezer. Todo esto se está dando en paralelo con otras medidas que han operado en simultáneo, pero no en la misma dirección. Vos fijaste que nosotros la semana pasada estábamos hablando del mayor límite a las compras online de bienes en el exterior, sí, esos sí. 25 pesos, uh-huh. que era para frenar la salida de dólares. Y ahora me salen con esto, indudablemente esto está generando mucha suspicacia. Están reflejando una falta de timing en el equipo económico que está rozando la impericia, y un desconocimiento de la sensibilidad con la que se mueve la economía argentina. Tampoco ayudan a algunos gestos del ministro de Economía al intentar buscar un único culpable de la tensión cambiaria o atribuir la dinámica presente a razones culturales. Esto no es un relato, esto no es voluntarismo, esto es el mercado que le está respondiendo al equipo económico con la realidad y con la racionalidad. ¿Sí? Pero cuando hablamos de mercado, el mercado no es una entelequia. ¿Sí? El mercado no solamente son los agentes económicos, sino el mercado también es la sociedad argentina, es un conjunto. ¿Qué más podemos decir? con todo esto que está por ahora dando vuelta, y vamos a ver cómo evoluciona el día martes, estamos confirmando que lo que fue un 2013 con un crecimiento muy bajo, con una inflación medianamente alta, es probable que si esto sigue así y no se toman medidas, y cuando hablamos de medidas, repito, lo que estamos pidiendo es un programa, un plan, vamos a ir a un decrecimiento con una inflación alta. Hay oportunidades, tiene que primar la prudencia, tiene que primar la prudencia fiscal primero, luego la prudencia monetaria. Se necesita anclar las expectativas de inflación que hay entre todos los argentinos, se necesita una política de ingresos, y además es el momento de que den la cara, que hablen y que digan, en la Argentina hay inflación, y eso ya va a servir para recuperar parte de la credibilidad y que presenten un plan sobre metas, sobre variables relevantes como es el gasto, el dinero, el tipo de cambio, precios, salarios, en un programa financiero que sea factible y que no tenga solamente al Banco Central como único proveedor de recursos para cerrar el agujero que tiene el gobierno. Habrá que monitorear en un plazo breve si este gobierno ataca la grave enfermedad argentina, que es la inflación, o no. Ahí recién vamos a saber si en lo que resta del mandato va a operar un ajuste desordenado, como venimos diciendo, o si se concluye el gobierno con, te podría decir, como lo empezó Cristina, con las cuentas medianamente ordenadas. Bien, bien. Bueno, ayer, ¿cómo fueron las operaciones en dólares en Olavarría? Prácticamente no se hicieron, Jorge. No, no hubo. Yo sé que vos a media mañana fuiste con el papelito de, que sacaste, que imprimís de la AFIP, a tratar de conseguir dólares en Banco Provincia, por ejemplo. Ninguno de los bancos operó, te vuelvo a repetir, porque no estuvieron la normativa del Banco Central que se espera para el día de hoy. Bien, bien. Bueno, veremos qué es lo que pasa hoy, ¿no? Exactamente. Veremos qué es lo que pasa hoy. ¿Vos creés que la ansiedad por atesorar dólares, por este dólar colchón, como le llaman, va a ir calmándose? Yo creo que sí. En algún momento, o sea, aquellos que pueden... son muy pocos los que pueden conseguir dólares, digamos, ¿no? Tener dólares. O sea, si yo gano en blanco menos de 7.200, olvídate. Claro. Hay mucha gente que gana menos de 7.000 que fue a averiguar. Exacto. Si yo gano en blanco menos de 7.200, ya te digo, olvídate. Uh-huh. En blanco, está claro, ¿no? Ni hablar aquel pobre que trabaja en negro o trabaja en los grises, uh-huh. ¿Sí? Ese descartado de plano. Uh-huh. Yo creo que en la medida de que podamos ir al banco y aunque sea comprar $100 como para saber que existen y que tengo la posibilidad, las ansiedades se pueden ir calmando. Uh-huh. En la medida que los proveedores, los industriales vean que el dólar se va a mantener flotando alrededor de los 8,50 aproximadamente y el blue no se dispare mucho más allá de los 12,50, se van a ir calmando y van a empezar a aparecer los productos nuevamente con los precios que ya dieron un salto y que difícilmente bajen. Bien, bien. Están en una, ya quedaron, digamos, un escalón más arriba. Bien, bien. Esto estaría llevando, Jorge, los pronósticos de la inflación del mes de enero, que habíamos no nos olvidemos que cerramos diciembre con una inflación prácticamente del 3,3 y monedita, la real, ¿eh? Uh-huh. Está claro, ¿no? Sí, sí. No, no la del INDEC. Estamos con un 4 largo para el mes de enero. Uh-huh. Uh-huh. Mensajes, a ver, de oyentes al 1562-1866. Dice, y Jorge, ¿qué se cuenta de este despelote? Dice, vas a tener que poner todos los días esmale, el primer mensaje. Y el segundo dice, para que se normalice, ¿cuánto va a tardar si eso pasa? Y yo, si anda todo bien, mi sospecha, ¿no? Si sí. Pongámosle que en el día de hoy se pueda ir al banco y comprar, así sean, $100. Uh-huh. Hoy y mañana el dólar oficial se mantiene en el rango de los 8,50 y el dólar blue no se dispara por arriba de 12,50, uh-huh. Me imagino que sobre fin de semana, principio de la otra, va a estar todo normalizado. Bien. Repito, ojo, ¿eh? Va a estar normalizado, significa que van a aparecer los productos nuevamente, pero sí, ya a un precio de un escalón más arriba. Está bien. Sí, el precio es nuevo. O sea, precio nuevo. Olvídense que bajen. Bueno, qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro, porque todo esto golpea de lleno y en el mentón al salario de las personas, ¿no? Cuando terminemos, Jorge, tiro un rumor, cuando vos digas. Bueno, tírelo nomás. Listo, entonces nos vamos, seguimos el tema mañana, sí. Pero hay un rumor. A ver. Como vos bien decís, y como venimos diciendo, todo esto es justo antes de paritarias. Sí. Hay un rumor que el gobierno, el Estado Nacional, daría en el mes de febrero, ¿sí?, antes de que, o en el mismo momento que se estén negociando paritarias, para tratar de descomprimir el humor social que hay. Uh-huh. El rumor dice, es probable que el gobierno nacional, por decreto, dé un aumento salarial. Uh-huh. Hasta tanto cada uno de los gremios negocie, y ese aumento después va a ser tomado a cuenta de las negociaciones. Bien. Bien, es bueno. Es un rumor que corrió en el día de ayer. Bueno, bien. Gabriel, muchísimas gracias. Nos vemos gracias mañana, por bueno, por este extra de hoy, pero bueno, nos pareció, no lo hemos hecho prácticamente ni siquiera en las crisis anteriores, pero nos pareció correcto para tratar de empezar a poner un poco de claridad. Si es que se puede, al menos desde este espacio, ¿no? Fundamentalmente, digo porque hay gente que está entrando en la desesperación, más que nada, al no poder, a ver, hay mucho comercio en Olavarría que no puede funcionar, y el comerciante te dice, y yo tengo que pagar los sueldos, y ese es un problema. Y ese es un problema. No pagar los sueldos, sino conseguir la guita para pagar los sueldos. Tengo que vender, ¿entendés? Sí o sí, porque tengo que pagar los sueldos, pero vendo y pero después vendo, no sé si puedo reponer la mercadería. Claro, y el tema es que cuando vendés y después no podés comprar, te estás morfando el capital. Exacto. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Yo no sé si se entenderá. O aquel que no está en el rubro lo entenderá, pero si esto no se aclara rápidamente, puede tener consecuencias nefastas desde lo social también, para el tipo común, ¿no? Para el laburante, para el trabajador, y para aquel microempresario. El microempresario es el que más la sufre. Si esto no sale como nosotros creemos que se puede llegar a calmar, o sea, o hay algún anuncio o hay alguna definición que vaya en contra de la credibilidad o de que esto se calme, uh-huh, indudablemente todo esto va a ir a que se planche la economía. ¿Qué, uh-huh, significa esto? Que el país se pare. Claro, y claro, donde se paró el país, perdemos todos. Totalmente. Amigo, hasta mañana. Nos vemos mañana, Jorge. Abrazo grande. Hasta Gabriel Esmale, la columna económica en Línea Noticias, mañana a las 8, nuevamente estaremos hablando de economía en 89.5 del Sol.